podcast en la web. Dimensión Mosquito, un portal abierto. Abierto. A la contracultura argentina y universal. Sí, es emocionante volver aquí a Radio Sónica hoy lunes 10 de febrero de 2014, un nuevo año que ha comenzado hace muy poco, obviamente, y estamos aquí como en casa, con muchas ganas, había mucha ansiedad de recomenzar este nuevo ciclo. Comenzamos con nuestra tercera temporada, perdón, y es la emoción, es la alegría, que es la embriaguez de comenzar este nuevo día, un lunes de 21 a 23 horas, como todos los lunes del año pasado, donde vamos a encontrarnos en esta especie de magazine sociocultural, donde nuestro objetivo, como artistas también que somos, es concentrarnos y establecer el buen vínculo con otros artistas, con otros movimientos culturales, presentarlos, establecer también estas nuevas formas de hacer arte a través de la música, las artes plásticas, el teatro, y todo de lo que ellos vengan. Estamos aquí con mi compañera Maribela Vela. Buenas noches. Buenas noches, Mosquito. Buenas noches a todos. Muy contenta de haber vuelto. Sí. Y tenía muchas ganas de volver yo. Y sí, yo también, que de estar juntos. Sí. También está nuestro Suazo, que está llegando. Sí. Y bueno, y también ahí estamos rodeados de amigos, porque el primer día siempre hay que tener amigos que nos acompañen, que nos hagan la segunda. En este caso, estos amigos que se encuentran aquí en el estudio son ni más ni menos que compañeros de mi compañía de improvisación. Son los nuevos improvisadores que este año van a subirse a un escenario junto a mi viejo grupo, mi vieja compañía, que todavía continuará. ¿Fue de la última selección que hiciste? Sí, hace poco. Sí, una selección natural fue. Ajá. Literalmente, por los sobrevivientes. Y aquí están Facundo Spensoni. Spensi. Facundo Spensi, inicia los apellidos. Juan Pablo Gali. Buenas noches. Buenas noches. Y el señor Juan Sedana. Buenas noches. Buenas noches. Amigos, compañeros, van llegando también los otros artistas, que también miembros de nuestro programa, que se van acercando, porque va a haber de todo. Sí. Además de estas compañías que dijeron solamente buenas noches, va a haber entrevistas a integrantes del elenco de Forever Young, sí, una obra, comedia musical muy interesante, muy buena, que está dando en el Teatro Metropolitan. También estará Gabriela Borrelli con su columna de poesía y demás. Así es. Las Carmelitas, que es el rap fusión. Y bueno, uh-huh. Y para finalizar también, las Carmelitas, decíamos, ¿cómo que? De mujeres, un grupo de mujeres. Todas mujeres que hacen rap. Va a ser interesante. Y allí entra, sí, al se asoma nuestro compañero de ruta, el señor Ernesto Suazo. Buenas noches. Buenas noches. Qué lindo estar otra vez. Bienvenido nuevamente. Gracias. Como siempre llego tarde. Bueno. Es que... ¿Qué pasó? Nada, es que hay un problema en la calle. Este año lo voy a denunciar. ¿Por qué? Sí, porque ya no te voy a hacer mala segunda. Cuando llegues tarde voy a decirle a nuestros oyentes que llegaron tarde. Pero... Llegaste tarde, perdón. Páguenme el estacionamiento. Bueno, te lo pago. Formas de comunicarse con nosotros. Sí, a través de Dimensión Mosquito en Facebook o Dimensión Mosquito la página de Facebook sería. Exactamente. ¿Hay alguna consigna para que nuestros oyentes ya puedan escribir su título? En instantes. En instantes la consigna. Y ya estamos en comunicación con Matías Braña. Matías Braña es miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Martín Coronado. Y voy a comentarles qué está ocurriendo. La municipalidad del partido de 3 de febrero, partido que contiene a la localidad Martín Coronado, está construyendo un túnel en la estación de Martín Coronado. Sin información previa ni a comercios de la zona, ni a asociaciones legales, ni a vecinos, comenzaron con la obra, tirando abajo un árbol centenario. Oh. El 10 de enero, un grupo de vecinos se acercó a la plaza y comenzaron a interiorizarse en el tema. Notaron que la construcción del túnel contempla la desaparición de una parte de una plaza de Martín Coronado. ¿Toda una plaza? Una parte de ella. Una parte. Martín Coronado tiene 15 cuadras redondas, tal vez, y dos plazas. Ajá. Y justo le toca a la mitad de la plaza. A la mitad de una de va a pasar un megatúnel. Que el mismo pasaría por otro lugar distinto al que se anuncia en el cartel de la obra. Claro. Que hay diversas irregularidades en su informe de impacto ambiental, claro, y no contempla el reordenamiento posterior del tránsito a partir de su construcción. Es un quilombo lo que van a crear. Exacto, un desastre. Zona residencial Martín Coronado en su gran parte, y está la fábrica Peugeot en el medio con todos sus camiones que suponemos que tiene que ver con eso. Maribela Vela sabe mucho de esto porque sos de Martín Coronado. Sí. Y además sos de también participás del grupo de teatro de la Asociación Civil Arte y Vida, que está, se Exacto. suma a este reclamo, y también como vecino participo de la asamblea. Bien, entonces estamos en el aire ya comunicados con Matías Braña. Buenas noches, Matías. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos ¿qué tal? A nuestro programa. Buenas noches. Bien, acá y bueno, estamos enterándonos de lo que está ocurriendo allá en Martín Coronado y, por supuesto, haciéndonos eco de este problema social y querer saber un poco a través de vos qué es lo que están haciendo ahora. Bueno, estaba escuchando lo que decían, digamos, lo resumieron bastante bien. Eso es lo que está pasando, eso es lo que empezó a pasar, digamos. Ahora lo que está pasando es que los vecinos, a partir de todo ese movimiento, se están juntando ya va a ser un mes, en asamblea, uh-huh. Cosa que es una experiencia totalmente nueva en el barrio, y la gente se va empezando a dar cuenta, digamos, uh-huh. de que se puede participar. Pero ocurrió algo de estas intervenciones. Disculpame, Matías, pero ocurrió sí. algo violento. El lunes 13 de enero apareció una patota de entre 20 y 30 personas armadas a amenazar a los vecinos que estaban en la plaza manifestándose. ¿Qué? Sí, bueno, nosotros estábamos para esa altura, hacía 5 días, digamos, con mucha presencia en el predio, porque pasábamos todo el día ahí informando a la gente. Sí. Y a la noche algunos chicos se empezaron a quedar a acampar, porque sabíamos que si no, a la mañana temprano, digamos, seguía la obra normalmente, y nosotros no estábamos, uh-huh. y bueno, una noche que ya no pensábamos quedarnos, ya teníamos casi todo levantado, nos vinieron a avisar, por suerte, un contacto de un amigo, o sea, un chico que estaba con nosotros, tenía un amigo de un amigo, bueno, sí. nos enteramos que venía una patota, con intenciones de que nos vayamos sí, claro. del lugar, digamos. Sí, echarlos así que lugar. Nosotros ya, por suerte, ya estábamos bastante preparados para salir problema? Y aparecieron, sí, alrededor de 30 pibes que, bueno, se tocaban la cintura, ¿viste? Fue una situación todo muy rápido. Muy o sea, erótico. No, la mayoría no llegamos a ver con detalle ni caras, ni armas, ni nada, pero la situación era muy tensa. Esas digamos, caras para que las querés ver, ¿no? Ya te las imaginás. Claro. ¿Quién es el intendente de la zona? Hugo Curto. Curto. ¿Y Hugo sí. Curto ya tomó cartas en el asunto? Y bueno, él justamente está de licencia en este momento, así que nosotros hemos hablado con el presidente del Consejo Deliberante, con la gente uh-huh. de Obras Públicas, bien. Pero con él no pudimos. Bueno, ya van a tener que poder. ¿Y cuál es, y la asamblea qué exige? Bueno, la asamblea actualmente se reúne para ver cuáles son las posibilidades, digamos, de accionar que tenemos como vecinos. Claro. Lo que se está reclamando es que se detenga la obra, uh-huh. ya que no cumple con ninguno de los requisitos que tiene una obra de esta envergadura, y que a partir de que se pare la obra se le dé la participación que los vecinos tienen por derecho, digamos. Claro. En principio, una audiencia pública en la que se les informe cuál va a ser el proyecto. Y, o sea, nosotros ahora ya sabemos cuál va a ser el proyecto porque lo investigamos, digamos, no nos claro. lo vinieron a decir ellos. Así que ahora lo que pedimos es que se pare la obra y que se revea directamente este trazado que ellos quieren ahora, construir y que se revea de una manera que no se pierda el parque. Ahora, ¿para qué es el túnel? Claro, como vecino, ¿cómo ves la necesidad de la implementación de este túnel? ¿Es para el paso peatonal o automóvil? Como bien dice la municipalidad, es una zona de mucho tráfico que requiere, sí, que los autos no estén parados tanto tiempo esperando el paso a nivel, que los peatones puedan cruzar con más seguridad, que los peatones no tengan que cruzar un paso a nivel por las vías porque es peligroso por el tren. No es un no al túnel rotundo, un claro. no al progreso. Pero no había necesidad de pasar por el parque. Claro. Y en todo caso, si había necesidad de hacer algo que no fuera a pasar por la avenida, bueno, me parece que merecía una consulta, un informe, sí, un bien. Análisis un poco más minucioso. Y está bien respetar, digamos, los espacios verdes, ¿no? Los pocos espacios verdes que todavía existen, Es una pena que hayan tirado abajo un árbol centenario, igual a ellos no les importa. Por más años que tengan los árboles, para ellos no es algo con vida. Bueno, desde acá apoyamos toda la iniciativa de ustedes como vecinos que son de ahí de Martín Coronado. Repudiamos también los atropellos. Espero que estos patoteros no vuelvan a aparecer o al menos sean denunciados y que ser frenados, ¿no?, de alguna manera y que sus exigencias avancen, Matías. Sí, totalmente. ¿Puedo pasar un anuncio? Mañana Páselo. Vamos a tener asamblea en la Sociedad de Fomento a las 7:30, como todos los martes. Bien. Y bueno, nada, seguimos esperando a todos los vecinos que se quieran acercar. Y muy bien, que los vecinos se acerquen, muy bien que los vecinos participen, muy bien que los vecinos decidan, porque es su espacio y es el derecho que tienen como vecinos y miembros de la zona a ser informados y que no les pasen por encima, ¿verdad? Y te diría que al amigo del amigo de tu amigo, del otro amigo, que trate de averiguar de que seguramente la hinchada de Estudiantes o de alguna... Fue la de Vélez. La de Vélez. Ah, ya se sabe, por eso. Los patoteros. Ya se sabe que se tocan la cintura. Los eróticos. Sí, los eróticos. Bueno, los repudiamos entonces. Matías Braña, un fuerte abrazo. Y adelante entonces. Bueno, muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Buenas noches. Nos hemos comunicado con Matías Braña, miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados. De esta manera iniciamos entonces también nuestra nueva temporada de Dimensión Mosquito. Estamos felices, estamos orgullosos de estar aquí en Radio Sónica, junto a Jonathan y junto a todos ustedes, queridos oyentes, que están ahí activos. Sí, señor. Me acordé de una anécdota de Curto, intendente, dígala. Hace muchísimos años él está, y siempre tiene una cosa con los parques, pero yo tengo una amiga que eran niños, eran niños y con la escuela fueron a arreglar. ¿Una amiga que eran niños? Una amiga que en su infancia era un niño. Fue un niño en su infancia. Era un niño en su infancia y empezaron a limpiar una plaza porque estaba fea, la pintaron, pidieron permiso, la pintaron todo, arreglaron la plaza, la pusieron toda bella, en caseros, plazas, sí. La pusieron muy bonita, qué sé yo, estaban felices los chicos, terminaron la, y Curto, la intendencia vino y puso solamente un cartel y puso: esta plaza ha sido arreglada por tal... ¿Sabías esa? ¿Por quién fue arreglada? No, pero es muy curto. Por otra gente. Por ello, por la intendencia y por... Y así son los intendentes, ¿no? La verdad que ser intendente es a veces sinónimo de ser mafioso. Sí. Es algo... Es del 91. Sí, está perpetuado ahí. Vamos a decir la verdad. Los intendentes son un eslabón raro en la política. Sí, son peligrosos. Una clase extrañísima. Van de un lado, van del otro, son panqueques algunos. Algunos pueden ser militantes y bienvenido sea. Pero se enquistan leales, siempre, generalmente. Se enquistan los comunes. Damas y caballeros, comenzó Dimensión Mosquito. Vamos a la música. Buenas noches, estamos muy felices. The stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. Damn, this love I have inside is everything it seems, but for now. Kingdom we have made. Estamos escuchando Change the World de mi amigo Henry Clapton, digo Eric Clapton. Dimensión Mosquito. Nuevamente, y dedico el programa de hoy a todos los amigos que sé que nos están escuchando, a mi familia, a mis sobrinas que también nos escuchan, que me quieren, y los quiere a ustedes también. Yo, aunque les digo que no los quiera a ustedes, pero no importa. Damas y caballeros, estamos en nuestro programa. Aquellos que se quieran comunicar. Qué mala onda. Dimensión Mosquito. Déjenos ya sus mensajes al muro de Dimensión Mosquito. Tenemos dos muros. Y bueno, después lo vamos a ir a consigna para los títulos para improvisar. ¿Pero ya se les ocurrió alguna? Yo estaba pensando, ¿qué hacer cuando te ves a alguien y te arrepentís? Cuando te arrepentís de besar a alguien. Ah. Pero en el mismo instante que estás en besando. El mismo instante que lo estás besando. Qué feo. Entonces, la cocina es... Claro, la cocina es... ¿Qué haces cuando te arrepentís de besar a alguien? Sí. Pero en ese instante, ¿cómo haces para arrepentirte en ese momento? Y una cosa así... No sé. El aliento se sabe de antes. El aliento se sabe de antes, sí. Sí, sí. ¿Qué te pasó? ¿No les gusta? ¿Alguna vez? Sí, sí, bastante. Que estás empezando en ese momento y te arrepentiste. Me arrepiento. Porque recibiste un diente. De no, golpe. No, porque en la piel uno siente apenas besa a alguien. Boca. Bueno, pero uno te pierde también la boca. Músculo. Y bueno, besas a alguien y ahí te das cuenta, no, esto no va a andar bien. No va a funcionar. Claro. No hay piel. A mí me pasa, bueno, por eso a yo. A vos te pasa. Yo soy, mis labios son muy sensibles. ¿Quieres que te demos la solución? Cuando te separás, decís, esto no va más. Sí. Y ahí entonces, ¿qué haces? Yo voy al baño, chao. Vas a venir y te encerrás ahí. No estoy en mi casa. Imagínate si estás en tu casa, el problema es ese. Ah, claro. Claro. Y bueno. Y finges una descompostura. A mí me pasó una vez algo horrible. ¿Qué te pasó? Bueno, no sé si contarlo. Sí, sí. Ya abriste la boca, contalo. Pero bueno, voy a la casa de una persona... que hacía mucho tiempo que estaba persiguiendo y yo estaba muy borracha. ¿Vos perseguís gente? Y bueno, sí, perseguís. Cuando te gusta alguien, te da bola y un día se le ocurre darte bola. Sí. Andas a ver por qué. Entonces voy a la casa de esa persona y nos empezamos a besar, pero yo me empiezo a sentir muy mal. ¡No! Muy mal, con ganas de vomitar. ¡No! Te lo juro. Un boicot. Muy mal, y me tuve que ir al baño y no salía después de la vergüenza. ¿Y le vomitaste encima? No, fui al baño, llegué, discúlpame, tengo que ir al baño. ¡Tra! Claro, y escuchó todo. No sé, yo no salía y me dijo, Gabriela, escuché todo, está bien. Claro. Escuché todo, ¿te podés ir? Claro. Bien, entonces la cocina es... Ahora después te voy a leer poesía para que sepan. Sí. Ahora te voy a presentar. Damas y caballeros, queridos oyentes, la consigna entonces para los títulos para improvisar es la siguiente. ¿Qué haces cuando al besar a alguien te das cuenta que no es la persona indicada? Uh-huh. Ahí está, entonces, puntos suspensivos. Vos los completás y nos escribís a Dimensión Mosquito, los muros que ya están activos. Y ahora sí, presentamos en nuestro primer programa de esta temporada 2014 a esta estrella, a esta licenciada, a esta estrella, decía, de la literatura y la poesía argentina. Esta voz esencial, esta voz magistral, esta voz maravillosa y formidable. Esta voz que también, domingo tras domingo, la pueden escuchar en nuestro programa de Radio Nacional, en mi propia lengua. Esta voz que también es la voz de Radio Cultura. Esta voz que también trasciende en nuestro programa junto a la REA, inclusive. Estoy con la REA, sí. También con la REA, por la mañana, no, por la tarde. Por la tarde estoy con la Por la tarde. Esa señora, señorita, esta señora que vomita. Esta señora que no la levanta, no la, si está muy descompuesta. Esta señora que vomita en baños ajenos. En su columna Poesía con Identidad, con nosotros, Gabriela Borrelia Sara. Gracias. Un aplauso de siempre a nuestros extras que aplauden. Ay, bueno, voy a ver. Ahí escucho ahí a los extras. Bien. Bueno, gracias. Otra temporada más. Sí. Nueva temporada. No sé cuántas vamos. Tres. Me parecen un montón. Y son tres. Sí, son tres. Bueno, yo me encanta venir al programa, me encanta también compartir con ustedes, me encanta lo que haces vos, Mosqui. Gracias, Gabriela. Lo que haces Suazo, lo que conforman acá. Maribel Abela. Con la compañera, sí. Gracias. Y, gracias. No, por favor. ¿Y qué es poesía con identidad? ¿Qué es? En realidad no le busquemos eufemismo. Vamos a bueno leer poesías de tortas, de putos. Ah, de... Ah, no, claro. Poesía con gente, identidad. Todo el canon literario, todo el canon literario, desde Romeo y Julieta, no en la Ilíada, donde el romance principal es el de Aquiles con Patroclo. ¿Eso? Sí, claro. Ah, mira. Sí. Qué bien. Sí, sí, la cultura occidental lo quiere esconder, pero en realidad... En el ambiente de la poesía y literario hay mucho, ¿no? Claro, sí. Sí. Lo que, es decir, fuera de las biografías de las... Fuera claro de las biografías de los autores, estamos hablando de lo que se escribe, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La heteronorma se conforma, no solamente de la iglesia, no solamente conforma la heteronorma, ¿no? Hay toda una estructura cultural y social que conforma la heteronorma y escondido detrás de las historias, de las ficciones, mucho tiempo estuvieron escondidas historias homosexuales, ¿no? Estuvieron muy escondidas o se las quería como... bueno, y la historia de Safo, por ejemplo. Sí. Hay dos biografías de Safo, ¿no? Una de ella, la isla de Lesbos, con romances con sus alumnas, y otra teoría, según mi criterio apócrifa, que dice que Safo en realidad estaba muy enamorada de que era fea y que tenía un amor no correspondido y que se tiró por el abismo. En serio, ¿no? Hay como dos teorías. Entonces lo que esta columna, esta participación intenta hacer es traer las poéticas de mujeres a mujeres, de hombres a hombres, de hombres a caballos, de mujeres a muchas mujeres, de triángulos amorosos, ¿no? Eso sí, de diversidad. Poéticas. Nuestras vidas. Bueno, nuestras vidas. Poesía para nosotros, ¿no? Poesías que tienen que ver con una identidad no solo sexual, aunque sí, pero con la libertad. Poesía que donde el deseo fluye más allá de otra cosa. Y bueno, nos gusta mucho la poesía. Hoy no traje una poesía casualmente. Hoy traje una carta. Virginia Woolf, o Virginia Woolf, o como quieran llamarlo. Virginia Woolf. W-O-O-L-F, sí. No solo fue una de las grandes escritoras inglesas, sí, sino que fue como un ícono de la liberación femenina en la escritura. Ella tiene un relato muy pequeño, que es una conferencia que después se transformó en un libro que se llama El Cuarto Propio. Ahí en El Cuarto Propio, ella habla, comienza hablando de la hermana de Shakespeare. Dice, bueno, ustedes dicen que las mujeres somos inferiores, que nunca encontraron una mujer música, una mujer, ¿no?, científica, pero ¿qué tal de la hermana de Shakespeare? ¿Qué tal de la hermana de Shakespeare, aquella que escribía igual que Shakespeare, que hacía, que tenía el mismo talento de Shakespeare, pero que estaba condenada a casarse, a tener hijas y estar en la cocina, ¿no? Entonces dice, las mujeres necesitamos un cuarto propio donde crear, donde... Bueno, ese libro es uno de sus más llamativos a la hora de la militancia feminista o del camino que abre Virginia Woolf. Y el texto también más queer que tiene Virginia Woolf es Orlando. Ah, Orlando, sí, sí. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? En Orlando nunca se sabe si ese narrador, el narrador no asume un género. No, no se sabe si ese narrador es un hombre, es una mujer. Tampoco se sabe en qué tiempo vive. Es muy hermoso el relato de Orlando porque va atravesando diferentes épocas y en algunos momentos pareciera... Inmortal. Claro, pareciera afiliarse a una voz femenina. En algunos momentos pareciera afiliarse a una voz masculina. Que la película Orlando es lo muestra muy bien. Sí. Es fabulosa. Tilda Swinton. Exacto. Muy buena actriz. Muchos creen ver detrás de ese Orlando a una mujer. Sí. En realidad, al gran amor de Virginia Woolf. Ajá. Virginia Woolf estaba casada con un hombre que fue su editor y también el que juntos tenían una editorial donde publicaban sus cosas y también la de la intelectual, sí, de la intelectualidad inglesa, pero tuvo muchas relaciones con mujeres, Virginia Woolf, y la más importante fue la de Vita Sackville West. Cuando hablamos de relaciones, perdóname, cuando hablamos de relaciones de mujeres, son relaciones... porque puede ser una relación no carnal, sino también... Bueno, con Vita Sackville-West tuvo una relación carnal. Pareciera, bien. Ahora van a darse cuenta por las cartas, saquen sus propias conclusiones, no sé. Vita Sackville-West, sí, tenía un matrimonio, pero los dos eran homosexuales y tenían ese arreglo, estaban casados, eran marido y mujer, pero los dos tenían, ¿no?, amores circunstanciales. Así como Jean-Paul Sartre lo tuvo con Simone de Beauvoir, que tenían un amor esencial y amores contingentes. Es... Vita Sackville-West tenía uno de esos matrimonios. Harold West era su esposo. Pertenecían a la más alta alcurnia inglesa. Eran, ¿no? La nariz respingada. La nariz respingada, sí. La conoce Virginia Woolf y, bueno, hay un flechazo intelectual, por claro. sobre todo, pero también de un romance muy profundo. Es un buen inicio ese. Sí, claro, por supuesto. Viven un gran amor. Muchos creen ver en la figura de Orlando, la figura de Vita Sackville-West, ¿no? Que ese es un libro que le escribió Virginia Woolf a ella. En la biografía que escribe el hijo de Vita Sackville-West, dice: el amor más grande que yo he visto en mi vida fue el amor que tuvo mi madre con Virginia Woolf. Es una biografía hermosa la que escribe el hijo de Vita Sackville-West, que gracias a él, a que recoge los papeles de la madre, tenemos la correspondencia entre Virginia Woolf y Vita Sackville-West. ¿Quieren escuchar? Sí, por favor. Algo de este romance. Lo que hizo esa madre, ¿cómo va a sacar las cartas? Claro. ¿Cómo va a guardar las cartas y después el hijo las va a ver, no? Sí. Carta de Vita Sackville-West a Virginia Woolf. Estoy reducida a ser un objeto que quiera Virginia. Te escribí una carta hermosa en las horas del insomnio de pesadillas de la noche y todo se ha ido. Te extraño en una manera humana, desesperada y bastante sencilla. Tú, con todas tus cartas sin bobería, nunca escribirías una frase tan elemental como esa. Quizá ni siquiera lo sientes. Y aún más, creo que sientes un pequeño hueco. Pero lo vestirías en tan exquisita forma que la frase perdería un poco su realidad. Mientras que conmigo... es todo bastante absoluto. Yo te extraño aún más de lo que podría haber creído y estaba preparada para extrañarte mucho, ¿sí? Así que esta carta es apenas una protesta de dolor realmente. Es increíble cuán esencial a mí has llegado a ser. Supongo que estás acostumbrada a que las personas te digan estas cosas. Maldita seas, criatura consentida. Yo no haré que me ames nada más alejándome como ahora. Pero, mi querida... yo no puedo ser astuta y reservada contigo. Te quiero demasiado para eso. Demasiado, sinceramente. No tienes la menor idea cuán reservada yo puedo ser con personas que yo no adoro. Pero lo he convertido en una de las bellas artes. Pero has roto mis defensas y yo no lo resiento. Realmente. Sin embargo, no te aburriré más. Hemos arrancado de nuevo y el tren se sacude otra vez. Tendré que escribir en las estaciones, que afortunadamente son muchas, a través de la llanura de Lombard. Venecia. Las estaciones eran muchas, pero yo no negocié el Oriente Expreso para parar en ellas. Y aquí estamos en Venecia durante 10 minutos solo, un tiempo despreciable para tratar de escribir, sin tiempo de comprar un sello italiano aún. Así que esto tendrá que salir desde Trieste. Arrancamos otra vez. Tendré que esperar hasta Trieste mañana por la mañana. Perdóname, por favor, por escribir una carta tan miserable. Oh, wow. Qué barro. Esa es toda la fuerza de la carta está en la primera frase, ¿no? Que le dice: estoy reducida a hacer una cosa que quiera Virginia. Bárbaro. Que es lo que siente cualquier enamorado o enamorada, ¿no? Yo solo soy la que te quiere. Claro, el otro. ¿No? Sí. El otro. Tuvieron, pero, no terminó bien la historia de Virginia Woolf y Vita, porque a Virginia Woolf se le ocurrió suicidarse. Pero, sí, claro. Con las piedras en. Con las piedras uniéndose. Quedamos consternados. Quedamos después de esta carta de amor, después de hablar del amor, porque el amor, viste, no tiene fronteras realmente. No. Y uno, cuando le escucha, a mí me pasaba de que uno se siente identificado automáticamente y uno desea ser también esa persona. Además que ella, objeto del otro. Exacto. ¿No? Sí, y que cuando amado. Le dice, además vos no escribirás esta carta tan tonta, siempre enamorado para que estás escribiendo algo tan tonto, ¿no? Totalmente. Y sí, bueno. Y eso que el enamorado parece nunca es correspondido, parece ser. Parece que uno ama tanto. Cuando ama. Sí, pero cuando ama uno cree que no. Vos que no correspondes cuando besas a alguien. Es verdad.

forsake my strong advice and remember to always think twice. Do think twice. I guess that's a true story. Acabamos de escuchar la mejor versión de Billie Jean, el tema de Michael Jackson, si vos lo conocés, el de ¡Hihi! Pero por Chris Cornell. Radio Sónica, los sentidos en la web. Yo estaba simplemente ordeñando una vaca, ahora soy feliz, escucho Dimensión Mosquito. Vamos a escuchar improvisación, mosquito, ¿vení? Ajá. Sí, dimensión. Bueno, sí, estamos aquí en Dimensión Mosquito y ya la primera sorpresa de la noche es que aquellos que están obviamente conectados con nosotros nos pueden observar en vivo y en directo a través de la cámara web. Estamos acá, estamos saludando, ahí está la cámara, allá Mariela, allá arriba. Ahí está. Ah, yo sé. Ahí. Y estas personas que están a mi lado son los integrantes de un extenso elenco interesantísimo, importantísimo, hermosísimo, maravillosísimo elenco, que son los integrantes de una obra que está presente en Metropolitan, y Mariela va a hacer la presentación oficial. La obra es Forever Young. Estamos en el 2050, 7 ancianos pasan sus días plácidamente en un geriátrico entre ejercicios de rehabilitación, medicinas y gratos recuerdos. Sin embargo, cuando la enfermera se retira, el espíritu del pop y el rock y el rock and roll mágicamente toma vida y nuestros queridos mayores deciden resistir el paso del tiempo con un arma secreta imbatible, la música. Forever Young es un musical para jóvenes de cualquier edad, con las canciones de himnos musicales de los 70s, 80s y 90s, que ya que forman parte de nuestro ADN, incluyendo los mayores hits de Queen, Eurythmics, Alphaville, The Rolling Stones, Bob Marley, The Beatles, Bob Dylan, Nirvana y hasta un bloque de rock nacional creado especialmente para nuestra versión. Una bocanada de aire fresco en el mundo del musical convencional. Exactamente, y tenemos el honor y el orgullo en nuestro primer programa de contar con la presencia de dos integrantes de este elenco. Ellos son Mariela Paceri y Walter Canela, y los saludamos celebrando con este fuerte aplauso. Bienvenidos. ¡Bravo, bienvenida. Paceri, Canela! Walter y Mariela, y yo fui a verla dos veces, la obra. Y realmente, cuando te encontrás con estos talentos, con este grupo talentosísimo, la química que hay arriba del escenario entre todos ellos, cómo se divierten ellos, y eso se traslada al público, y cómo se divierte uno, sobre todo con las canciones, los intérpretes que son ellos, que son... ¿Tocan también? No tocan en vivo, hay un pianista. Hay un pianista en vivo, qué bueno. Un pianista en vivo, pero tenés que ver, Ernesto y los oyentes, amigos que están escuchándonos, la calidad de ellos como artistas, las voces que tienen. Bueno, es un placer. Son casi dos horas de espectáculo. No sé si más. Uno pierde la cuenta. O capaz que es una hora. Capaz que son 40 minutos. No sé yo. Pero, buena señal cuando se pierde la presión del tiempo. Sí. Y bueno, y acá están ellos porque yo los quería traer sí o sí. Y bueno, cuéntanos las experiencias porque es la segunda temporada. Comenzaron en un teatro en San Telmo. La tercera temporada. No, empezamos en el Picadero. En el Picadero empezamos. Estrenamos en el Picadero en mayo del 2012. Uh-huh. Y vamos por la tercera temporada. Hicimos una gira también por interior del país y Chile. Así ¿tu personaje, que, Walter, cuál es? ¿Qué clase de viejito es? Mi personaje es un viejo. Es como un nene. yo creo que es como un viejo que le gusta las series de televisión y todo lo que es la ciencia ficción y... Ajá. Esa es mi parte en realidad, ¿no? Porque como tenemos la suerte de poder hacernos a nosotros. Claro, son ustedes mismos, sí. Hay cosas que le podés poner tuyas, hay otras que no, digamos, que ya vienen diseñadas con la obra de afuera. Uh-huh. Pero gracias a Dios le podemos poner mucho nuestro. Somos nosotros, así uh-huh. que nuestros nombres. Pues los personajes se llaman como ustedes. Sí, los personajes ¿sí? somos sí, nosotros. Sí, sí. Son hechos buenos en el 2050. Es muy gracioso la visión de Germán Trippel en 2050. Un tirapedo es increíble. Muy escatológico. Y Mariela, y tu ancianita es fantástica. Esa ancianita, ay, cuando aparece el personaje de Mariela, que viene con su parejita ahí y es la que está volada, por decirlo, en su y mundo particular. Alzheimer galopante. Sí, y que saluda al público ante cada aplauso. Es muy amorosa su personaje. Mariela, descríbelo un poco. Y es una señora que bueno, que sí, que tiene un Alzheimer galopante y que está siempre con un pie en el cielo, un pie volando por allí. Uh-huh. Y su cable a tierra es su marido, uh-huh. que prácticamente, por lo que vemos ahí, está dedicado a tenerla con él, digamos, sí. a mantenerla en la tierra. Sí, sí, sí. Él es su cable a tierra. De Exacto. hecho, esta química tan grata que se genera con Cristian Jiménez, que es el actor que hace de mi marido, para mí es fundamental para el personaje porque me permite volar, me permite irme en todo momento porque ahí está mi marido trayéndome. Claro. Y bueno, me parece que es un personaje, sí, profundamente tierno porque esta enfermedad le da la posibilidad de transformarse en una niña completamente. Uh-huh. Y estar todo el tiempo un poco conectada con el deseo. Lo que vemos, la parte oscura que vemos es, bueno, cuando se enfrenta con el límite de que, bueno, que hay cuestiones que ya no se pueden soslayar. Sí, que es verdad. La decrepitud y la vejez misma existe y esos son los poquísimos instantes en los que ella por ahí se enfrenta con la profunda tristeza, ¿no? Ustedes como actores, artistas que son fundamentalmente actores de la comedia musical. No. Por una cuestión de búsqueda inicial, creo que terminamos haciendo más comedia musical, porque aparte... Es un momento fuerte de la comedia musical, ¿no? Sí, enhorabuena. Cuando empezamos, era también un momento donde se estaba empezando como a generar claro. un lugar y ahora creo que se logró bastante. Instaladísimo, sí. Bueno, yo estoy dichoso de eso, pero creo que fue como una búsqueda, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, me gusta actuar y me gusta cantar y en la comedia puedo hacer las dos cosas, entonces... Uh-huh. Creo que es por eso también que elegimos siempre. Muy completo. Sí. Es muy completo, es muy difícil a pesar que parece que no. Totalmente difícil. Sí. A pesar de que pareciera que no, es complicado. Sí, muy difícil. Yo creo que tiene... En realidad me parece que hay como ciertas maneras, ciertas poéticas que a uno lo definen más. Uh-huh. ¿Viste? Yo en realidad a la comedia musical entré un poco de prepo, porque Ajá. yo cantaba folclore y hacía teatro y qué sé yo. Y un día mi mamá vio el casting por Susana, el programa de Susana. Sí. Yo vivía en Luján. Sí. Nada que ver, me mandó, me dijo, bueno, vos no te querés dedicar a esto. ¿El casting de qué? De un casting que armaba Pepe Ajá. en el 97. Y yo vine y dije, bueno, le doy el gusto así, no... Y cuando le escuchaba hablar a Pepe, digo, ¿y por qué me va a echar? A ver, empecé a pensar eso, ¿no? Y así fue, entré un poco de prepo, de hecho entré y ahí empecé... ¿Con Pepe? Quedé y empecé a trabajar desde entonces, ¿En qué obra? Hace 17 años. Y en ese momento fue la primera versión que ellos armaron como productora de gira de Drácula. Ah. Ellos, produciéndola ellos, uh-huh. Cuando armaron su productora. Y entonces estuve 2 años de gira y bueno, después ya me inserté en el medio. Y la cantante de folclore se convierte ahora en esta actriz. Sí. Muy buena y excelente cantante también. Y cantante sí, lírica aparte. Sí. Lo que hizo pasa un que... quiebre absoluto. Sí, en realidad yo creo que tiene que ver con esto que te decía, con búsquedas, yo soy tremendamente curiosa desde chiquitita, entonces, mejor. O sea, no creo que haya un solo género que uno lo define. No, mejor, totalmente. Es el verdadero artista, creo yo, ¿no? Y Forever Young está siempre la sala llena, Se disfruta, va de jueves a domingo. De miércoles a sábado. Ahora vamos de miércoles a sábado porque estamos compartiendo la sala con 33 variaciones. Claro, entonces nosotros hacemos los miércoles y ellos los domingos. Pero es un éxito, el éxito del verano de la calle Corrientes. Creo que es una obra que tuvo una estrella muy grande desde que empezó, porque la gente la empezó a recomendar y empezó. Era eso, en realidad. Era más recomendación de gente que críticas o. Se hizo el boca en boca, digamos. Boca en boca realmente. Y echó raíces inmediatamente. Sí, porque de verdad, uno sale cuando decís, anda a ver la obra esta, porque anda a verla. Y obligás a la persona que le estás recomendando que no se la pierdan. Porque lo disfrutas honestamente. Y te dan ganas de subirte al escenario y abrazar a estos viejos, o bailar con ellos, probarte al lado de ellos. El personaje de la enfermera también es un personaje maravilloso. Sí. Porque aparenta ser una villana, pero en realidad no lo es. Es la persona con la música disfruta también, seguro. Es el que propone. Ah. Claro, que propone, se dedica a jugar con ellos. Ella los mantiene despiertos. Sí, sí, sí, lo mantiene vivos. Desde su supuesto sadomasoquismo. Sí, sí, sí, de esa dureza aparente. Dureza. No lo es. Bueno, estamos acá, seguimos con Mariela Pacer y Walter Candela. Vamos a seguir hablando del teatro musical, vamos a seguir hablando de Forever Young. Y luego tenemos la sorpresa de la noche, que es la primera improvisación de esta temporada, donde las estrellas invitadas van a ser... Eso, tiene que improvisar. Quique Canela y Mariela Pacer. Y las consignas, hay dos consignas. Una, para nuestros muros, que ya los oyentes están escribiendo. ¿Qué haces cuando era la tuya? ¿Qué haces cuando estás besando a alguien y te das cuenta que no es... No lo querés besar. ¿Que no lo querés besar? Eso es tremendo. Piénselo porque nos van a dar sus respuestas. Y luego, título libre para la improvisación. Damas y caballeros, estamos en el Museo Mosquito, Radio Sónica. Estamos saliendo en vivo en este momento. Para todos ustedes, este es nuestro saludo. Acá con el elenco de Forever Young y el disfrute de todos los lunes hasta las 23 horas. Gracias. Let's get together and

algo no me gusta. Ya nos enteramos lo que le pasó a Gabriela Borrelli. Nos enteramos lo que hiciste vos. Darío Vela todavía no nos contó nada. Nuestros invitados tampoco, ya lo contarán. Y la otra consigna es un título libre, porque en minutos más vamos a hacer la primera improvisación de la temporada. Y nos vamos también a volver a concentrar para poder improvisar ahora con los invitados estrellas, que son Mariela y Walter. Y Walter, ¿vos qué haces si estás besando a una persona y te das cuenta que no es la indicada? ¿Te pasó algo? ¿Te pasó alguna vez? No me pasó. ¿Sos de besar mucho? ¿Vos le das para adelante? No soy de besar mucho, pero creo que es como el deseo, ¿viste? Cuando vos ves a alguien y... Creo que le pongo otras pruebas antes de llegar a besar. ¿Qué pruebas le pones? ¿Cómo? No, con la piel, digo, que pasan otras cosas. Le arrancás una... Le arrancás la piel y una lonja de piel. No, nunca me pasó. Son más duros. Caníbal. Debe ser tremendo. Sí, ¿y a vos, María, te sucedió? Haciendo memoria un poco. Estoy haciendo memoria. Me parece que me pasó y fue un garrón. Terrible. A mí no me pasó, no me acuerdo. Mientras estoy, es difícil, me estás besando y dices, ay, qué asco, esta persona no la quiero. Y bueno, qué sé pasa. Yo. Sí. No, ahí pasó en las noches, obviamente. Sí, bueno, de eso estaba hablando. Esas noches de lujuria tropical, de golpe está besando a alguien y dice, uy, esto que estoy besando. Es un trapo de piso, a lo mejor. Y no era una persona siquiera, era un objeto. Claro, sí. Eso es, de repente te encontraste besando a alguien. Etapas de exploración, cosas más. A veces a mí me ocurrió de tomar conciencia en el momento justo que estoy besando a alguien y no me había dado cuenta cómo llegué a ese momento de estar besando a esa persona. Y me doy cuenta que no era la persona indicada, porque no era linda, ni lindo. Salí corriendo. No voy a contar mi vida. Sigamos hablando de Forever Young. ¿Cuáles son los otros integrantes del elenco? Importantísimo elenco, señor Canela. Y está Cristian Jiménez. Jiménez, está Lenoir, Melania. Melania. Está Germán Tripel. Uh-huh. Está Andrea Lovera. Uh-huh. Y Pablo Broncini en el piano. Es el pianista. Un viejito más. También muy bueno. Sí. Porque bueno, está ahí todo el tiempo tocando. Y actuando. Los hacemos actuar a los músicos. Sí. Todos dirigidos por Daniel Casablanca. Una excelente dirección. Sí. También talentosísimo Daniel Casablanca. Y hablábamos antes, fuera de micrófono, del trabajo de ustedes y de Melania Lenoir. Es un laburo realmente también muy vertiginoso y en la observación y muy atractivo de todo lo que ella sugiere con su trabajo y arma y transforma. Sí, porque aparte es un personaje, su viejita es la típica vieja enfurruñada, mal llevada, que puede ser un lugar muy común. Sí, pues, claro. Puede ser un lugar común que siempre vaya más o menos por el mismo carril y tenga un color similar. Y en realidad no, ella transita montones de colores diferentes y con el tiempo ha ido encontrando texturas uh-huh. alucinantes que además le dan potencia en un montón el juego del resto. Uh-huh. Porque también, qué sé yo, la vieja que yo hago, yo sé que es más tierna porque Melania claro, es tan áspera que contraposición. En contraposición. Sí, es lo bueno de la obra, creo, que está bien equilibrada, porque todos nos necesitamos, todos tenemos un momento como para decir, bueno, esto es mi momento. Todos se lucen. Y después todos nos necesitamos, porque si no, no funcionaría lo que estamos planteando. Es una obra que avanza permanentemente en el desarrollo y no tiene freno. No, podría hacer cualquier cosa con eso. Claro, y además fíjate que hay obras que de golpe tienen su momento de zoom acá y está de... Acá cayó, sí. Acá no tiene ritmo. En cambio, ustedes no, todo el tiempo ese ritmo se mantiene, se aumenta. Y estás expectante a ver qué más va a pasar. Sí. Eso tiene mucho que ver con Casablanca. Sí, claro. Casablanca tiene un ojo muy clínico. Ojo muy clínico y la verdad es que nos contiene un montón. Además de que la estructura dramática está buenísima, está buenísimo... Su ojo y Guadalupe Berbí, que es la asistente, que vienen y que están ahí, que dan. Uh-huh. Y también Gabriel Goldman, el director musical también. Gaby Goldman. Algo genial. Cuando estábamos armando la obra, porque se armó, no es que vino, viste, como te decía, adaptaron muchas cosas. Entonces empezamos a ensayar y no había una obra, se iba modificando el guión día a día, era una cosa así. Y Gaby venía con ideas y Dani dice: no, yo no pude dormir, se me ocurrió esto, y le decía a Goldman. Goldman. Ah, mira. Sí, yo quería. Y él, y Goldman también. Gaby Goldman decía: a mí se me había ocurrido algo parecido. Entonces se juntaban entre los dos y al otro día te venían con unas ideas, viste, que decías: ¡guau! Bueno, se nota que son estos artistas que no son egoístas con su creación. No, que la exploran, se iluminan y eso lo aprovechan y lo comparten. Sí, y hacen lucir a los demás, y al hacer eso saben que se luce todos. Y te enseñan, te enseñan un montón, porque es un aprendizaje tremendo. Yo tuve también el privilegio de conocerlo a Gaby cuando hizo Hedwig, Germán Trippel. Claro. Y realmente es un ser... querible, muy querible, además de muy talentoso, ¿no? Sí. Muy amable, muy generoso. Sí. Y una vez, a mí me pasa con algunos artistas que les tengo cierto temor, porque ya tienen nombre, cómo será este, o capaz que piensan lo mismo de uno, y después te encontrás y decís, no, nada que ver. Te puedes relajar realmente. Totalmente. Para trabajar. Y ahí sí seguís para adelante. Forever Young, los días son miércoles 21 horas, jueves, viernes y sábados. 22:30. Repasamos. Miércoles 21 horas, jueves, viernes y sábados 22:30. Teatro Metropolitan, una sala muy buena, muy linda, con aire acondicionado, muy bien iluminada, para encontrarse con este elenco maravilloso: Walter Canela, Cristian Jiménez, Melania Lenoir, Andrea Lovera, Mariela Paceri, Germán Trippel, el pianista Pablo Bronzini, todos bajo la dirección de Daniel Casablanca y la dirección musical de Gaby Goldman. El autor es Eric Gedeón. Eric Gedeón. Que casi uno se lo olvida cuando ve lo visto. Pero no hay un autor. Aparte, convengamos en que es noruego. Es noruego. Está bien. Bueno, o sea, está alejado. Es difícil. Es, ¿sabes cómo nació la obra esta? ¿Cómo nació? Estaban ensayando una obra y no llegaban con... Musical enorme. No llegaban con la escenografía, con la ropa, no sé con qué fue que no llegaban. Y tenían la sala y tenían que usarla. Entonces al tipo se le ocurrió juntar a tres o cuatro de los... No sé si eran del elenco o qué. Sí. Bajaron el telón de fuego y adelante del telón de fuego hicieron Forever Young. No. Claro. Forever Young no bajó nunca el cartel y la otra obra no la estrenaron nunca. O sea, todo lo demás quedó afuera y se inventó algo nuevo. Claro. Inventaron algo ante nuevo ante la emergencia y la otra obra la tuvieron que estrenar en otro lado. Y con mínimos recursos, evidentemente. Tenía que ser así. Lo más sencillo y simple se convirtió en el éxito. En el éxito. Más prolongado. Sí, ni hablar. Y viajado. Y viajado, sí. Sí, porque aparte, bueno, de ahí fue que los tricicles, los catalanes, lo vieron, dicen que no entendieron un pomo, pero que se dieron cuenta que la querían, se la compraron. Fue un éxito en Barcelona y a ellos se la compró. Sí, Compen. Por toda España. A mí me gusta la versión argentina. Pero, porque están ustedes. Pero joder. Obvio. Claro que sí, tío. ¿Escuchamos un tema musical más y vamos a la improvisación o vamos a la improvisación directamente? Un tema musical, nos vamos preparando, Mariela Paceri y Walter Canela, viene la prueba de fuego, vamos a improvisar todos juntos en un momento. Seguimos en Dimensión Mosquito con esos invitados de lujo y luego cerramos con la buena música de las Carmelitas Rat Fusión aquí en vivo. Drifting through my open mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo. Across the Universe. ¿Eh? Los Beatles, sí, es una de los Beatles, pero una versión de Fiona Apple. Fiona, ¿qué? Fiona Manzana. Es una chica que tiene una manzanita. Ah. O es la dueña de... En inglés, de ¿cómo la era? Computadora. Dígalo de nuevo. Across the Universe. ¿Eh? Across the Universe. O sea, cruzando el universo. Ah, dígalo, dígalo eso entonces. Cruzando el universo. Acá me lo pusieron así. Bueno. ¿Llegamos a los mensajes? Llegamos a los mensajes, estamos en el aire. Bueno, damas y caballeros, sí, llegó el momento. El momento más esperado también por todos nosotros, que es, además de compartir la entrevista con los invitados, especialmente invitados y estrellas de la noche, es compartir junto con ellos las improvisaciones que lunes a lunes vamos a realizar durante la temporada. Luego sacaremos un CD que se llamará Las Mejores Improvisaciones con nuestros invitados. Con los invitados especiales. Sí, y lo venderemos muy caro, sí. Y seremos millonarios. Y ahí estarán todos ustedes con una foto de cada uno y la fecha en que se hizo la improvisación. Eso lo vamos a hacer, bueno, seguramente. Sí. Y voy a leer los primeros títulos, que son títulos de nuestros oyentes algunos y otros de los amigos que están acá presentes, otros artistas también, dedicados a varios géneros teatrales. Primer título, leo todos y después votamos. Dale. Te esperaba en el bar de Absenta y se me apareció el Hada Verde. Título número 2. Equilibrio en la Torre de Felipitos. El que escribió esto está mamado. Quería la Torre de Felipitos. ¿Qué es eso? Título número 3. ¿Para uno de ustedes? Mi perro se llama Bam Bam. Título número 4. Los Juanetes de Soraya. Título número 5. La patada al hígado me hizo más viejo. Oh, ¡qué fuerte ese título! Título número 6 y último. Mi hermano se casó angustiado. Hay que elegir alguno de esos. Yo voto por el número 4. 4. Los Juanetes de Soraya. ¿Vos, Marisa? A mí me gusta el primero. El de Hada Verde. Te esperaba en el bar de Absente y se me apareció el Hada Verde. ¿Vos, Walter? A mí me gusta. Mi hermano se casó angustiado. Mi hermano se casó angustiado. Bien. ¿Vos, Maribela? De los Felipitos. Ah, qué mala. Equilibra la Torre de Felipitos. Nuestro público amigo. Dije, hay 6. La 4. Los Juanetes de Soraya. Va ganando ese hasta ahora. ¿Alguno más? ¿Una votación más? Las chicas de Rap Fusión, de las Carmelitas. La 4. Bueno, ganó la 4 entonces. Jonathan, vos desempatás. Nunca voy a empatar. Bueno, ganó la 4, muy bien. ¿Cómo es? El título es Los Juanetes de Soraya. Damas y caballeros. ¿Quién escribió este título? ¿Uno que está acá presente? ¿Qué iba a saber? Ah, ya te voy a dar. Bueno, Los Juanetes de Soraya es el título. Primer título de la primera temporada, de la tercera temporada, mejor dicho, de Dimensión Mosquito. Damas y caballeros, con los invitados especiales o las participaciones especiales de Walter Canela y Mariela Paceri de Forever Young, comenzamos con la improvisación dedicada a todos ustedes, queridos amigos. Comenzamos ya. Bueno, señora Soraya, por favor, siéntese por acá, acuéstese acá. Tiene los pies realmente demasiado estropeados, señora Soraya. Mire, para mí ya es muy difícil venir acá porque siempre me dio temor que me toquen los pies. ¿Usted entiende esto, sí, no? Sí, entiendo que le toque temor que yo le con mis manos le toque los pies, no, quedó de mis manos. Es una fobia, ¿usted lo comprende? Pero por eso me puse guantes, señora, para que no vea mis dedos. No, por favor, la sola mención de los dedos me pone de una manera... Dedos. No lo diga, no me puedo controlar. Dedos. Ay, no. Dedos derechos. No lo diga, no lo diga. Dedos izquierdos. No lo diga. Bueno, está bien. Ay, pero qué mal carácter que tiene, señora Soraya. Aparte veo que vino con su marido. Ay, no me hable, mire. No me hable. ¿A usted le da la misma impresión? Yo ya estoy muy acostumbrado de verle los Juanetes, pero bueno. Y claro, imagínate. ¿Cómo hace para dormir con semejante Juanete al lado? Es más Juanete que señora. Tenemos camas separadas. Imagínate que no puedo rozar esos Juanetes porque se pone como... ¿Su nombre, señor, cuál es? Mi nombre es Alberto. Señor Alberto. Alberto Vizcaya, su apellido. Alberto Vizcaya, sí. Señor Alberto Vizcaya. Dígame, ¿cómo hace para soportar esos Juanetes? ¿Hacen el amor ustedes bastante seguido? Bueno, perdón, se puso álgido el tema, no tendría que haber preguntado. Bueno, mientras tanto yo le pongo... Perdóneme, sí. Estoy entrando porque se olvidó alguno de los implementos para el tratamiento. Se olvidó el serrucho. Edith, gracias por traerme el serrucho. Lo acabo de afilar. Es un serrucho fino y chiquito, no se asuste, señora. Yo sinceramente... hubiese preferido que me hubiesen anestesiado completamente. No, anestesiamos, no hay ningún problema. Edith, anestesia a la señora. Voy a traer el martillo. No, sí, martillo, Edith. Bueno, Anestesia es la... ¿No tiene alguna cosa para tomar? No. Mire, míreme a la mano. Dedos. ¡Ay! ¡Ah! Fue un golpe. Está. Ay, parece que no la desmayó. No, va a tener que darle otro. ¿Por qué no le pega a usted, señor? Pégale, pero... Alberto, por Dios, cuando te pero reaccionó más. ¡Dormiste! Está reaccionando mal su señora. No, ¡Alberto! Está montando en cólera. ¿Por qué no mostrás este carácter cuando estás en casa, Alberto? Señora, está muy encolorizada. ¿Y cómo quiere que me ponga? No sabía que te gustaba eso, cariño. Dedos. No lo digas. Dedos derechos. No lo digas más. Dedos izquierdos. Dedo meñique. Dedo meñique. Alberto. Dedo índice. Te voy a pedir que te retires. No, me puedo retirar viéndote en este estado, mi amor. Me tengo que quedar. Es su marido, está preocupado. Te pido que te retires, voy a estar bien, querido. No, nada. ¿Por qué se desnudó, señora Soraya? Son los Juanetes, ¿por qué está desnuda totalmente? Bueno, yo pensé que este lugar era un poco más profesional. Pero espera, Norma, decirle otra vez. Dedos. Edith, no la hagas sufrir tanto, Edith. No, pero no sufre, está gozando. Ay, yo la toco. Escuchando la radio, siempre estás escuchando esto de los poemas de la gente rara y ahora mira cómo te pones. Ay, señor. Son mujeres. A ver, ¿estás Vizcaya? Son dos mujeres las que te están atendiendo. Sí. Soraya es una vergüenza. Bueno, Alberto, dame un beso, Alberto. Bueno. Nuestros nombres de guerra son Virginia y Vita. Sí, bueno. Ay, ¿la puedo tocar por acá? Me encantaría, Vita. ¿Y por acá? El mío, ¿y por acá? A propósito, es Mona. Ay, Mona. Ay, Mona. Rica estás, Mona. Ay, Vita. Estás muy Mona, Soraya. Te digo, quiero Mona. Contar algo. Sí, cuénteme. Hace mucho tiempo, mucho, yo camino más por la playa. ¿Qué, ahora no puede caminar más? No. Ay, es paralítica, no importa. No, es por los Juanetes. Ay, es verdad. Apuntan, los dedos apuntan para el costado, entonces camina en círculo, y la pobre no mujer. Y sabe cómo le raya el Juanete, aparte. Dígame, entonces. Y entonces iba caminando. Yo lo abrazo. Ay, Vita. Me voy a sacar el Cuando 20. Me toques así. Edith, vení, no te vayas. Sumate. Del otro lado, ay, sumate. Es bien lesbiana la señora, Mona. Yo no sé qué le pasa a mi mujer. ¿Usted qué se toca? Yo me estoy tocando porque veo tres mujeres tocando. Ay, de golpe la playa. Ay, la playa, lo recuerdo todo. Iba tomando absenta y pensando que había otros horizontes para mí, lejos de las fiestas y los cócteles con Alberto. Es tan formal. Sí, es muy formal, se lo ve. Es demasiado formal, ¿entonces? Apegado. Y en eso apareció una hadita verde. ¿Qué? Una hadita verde. Nada verde. Sí. Hola, estoy contigo nuevamente. No le digas a nadie. Siempre viviré dentro tuyo. Soy el hada verde de la absenta que te acompañará por siempre. Te he necesitado tanto, tanto estos años. Te llamé siempre. ¿Por qué no hablabas? No hablaba porque no lo necesitabas. Ahora que ya estás desnuda y con una mujer como siempre quisiste, bésala. Bésala delante de tu marido. Hablando con alguien. Soraya, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién está hablando, Mona? Alberto, anda a fijarte si está el auto. ¿Vos viste cómo está la calle? Pero lo guardé en el estacionamiento. Déjame de hinchar. ¿Qué te está pasando? Estás hablando con alguien y no sabemos. Háblame. Nos estamos preocupando. Vita, no te vayas. Claro que no me voy a ir. Voy a estar contigo siempre. Edith, ¿ahora hablas en español? Bueno, ¿qué te pasa? Perdona, me estoy tratando de convencerle a esta mujer. Hagamos una fiesta acá. Hagamos una fiesta. Bueno, yo cierro acá la cortinita. Me encantó su historia de la playa. Es más, siento como que el agua me está entrando por todas partes. Ay, yo siento lo mismo. Ay, Mona, ¿por qué nos damos un abrazo y un beso? Los Juanetes, que esperen. Sí. Bien, buenísimo. Buenísimo, sí, ¿por qué no? Bueno, damas y caballeros, esta ha sido la primera improvisación. Pueden aplaudir, no sé. Nos pueden aplaudir, muchas gracias. Ahí está. Ahora sí. Nuestro público amigo que nos aplaude. Ha sido la primera improvisación de la temporada. Gracias, Walter Canela. Gracias, María Paceri, por sus participaciones. Muy bien estuvieron, ¿eh? Muchas gracias. Fue muy erótica. Sí, fue muy erótica. Sí. Bueno, sí. Mariela, es el lunes a la noche, la lluvia. La lluvia. Sí, es eso. Los efectos especiales de Jonathan, muchas gracias. De Ariel Sarranz. Gracias por el único efecto especial que nos enviaste, el agua. Nada más. Esperamos otros, pero estuvo bien. Bueno, sí. Apareció el agua. Continuamos aquí. Bueno, nos despedimos, mejor dicho, o estamos despidiendo después de esta entrevista muy profunda, muy agradable con nuestros amigos Walter Canela, y Mariela Paceri, integrantes de Forever Young. Bueno, mucha mierda, todo lo mejor por lo que va a venir, porque me imagino que va a continuar el éxito. Ojalá. Ojalá que sí. ¿Hasta cuándo hay planes de por ahora? Por ahora está el 30 de marzo, la verdad es que... Viene bien. Tiene todo el aspecto de ser una obra que merecería seguir. Allá de que hace ya 2 años que viene en cartel, pero la realidad es que está buenísima. Sí, sigue respondiendo al público, así que ojalá. Así será, el público va a llenar la sala de Metropolitan como lo viene haciendo hasta ahora. Les deseamos lo mejor, gracias por haber estado aquí en nuestro primer programa de esta tercera temporada. De verdad los creemos en serio, muchas porque gracias. Son artistas de verdad. Y es un placer verlos en un escenario y será un placer siempre encontrarlos. Gracias Walter, gracias Mariela. Gracias. Continuamos en Emisión Mosquito porque ya llegan, después de la música que se acerca, llega la visita de las Carmelitas Rap Fusión aquí en vivo. Este grupo de chicas se las traen. Acá están, acá esperando. Gracias. Ya volvemos. Yo no escribo, no soy un hombre. Pero en mi luna conozco muy bien la inmensidad. Son mis ramas, mis aguas, mis antepasados. Y qué feliz la verdad. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquita. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquita. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Estamos en el aire, continuamos aquí en Dimensión Mosquito y hay mensajes. Sí, un montón respondiendo bien a la consigna de hoy, que es ¿qué haces cuando besas a alguien y te das cuenta de que no te gusta? O sea, que no le pasa a nadie consigna, nada más que a Ernesto. Sí, claro. Ahora, me pasa así. A ver. Leonardo Pavón dice, le doy una oportunidad espiritual y si no me sigue gustando, le doy una oportunidad física. Si no, la limito al chat. Si eso tampoco me gusta así, la bloqueo física, espiritual y virtualmente forever. Bien. Yamila Bustamante dice, me pasó una vez, un minito me encantaba, un pseudo enamoramiento prematuro y bueno, llegó el beso. Creo que besar una máquina de rollito de rolito podía llegar a ser mejor. Después de eso volví a mi casa, apagué el celular, hice fantasmagoria unos días, en fin, retirada de este plano y si me vieron era otra. Cobarde y efectivo. Ajá, bien. Monseñor La Plata manda saludos, felicidades gracias, Monseñor. Y besos sacramentales. Bien. Cristian lo hizo y dice, y sigo adelante y ver hasta dónde llego. No importa, no importa nada. Muy bien, no Diego Amador Nogara dice, me hago el descompuesto. Ahí está, como Borrelli. No, pero él le pasó de verdad. Se descompuso seriamente. Noemí Díaz dice, me lavo la cara. ¡Oh, no! ¡Qué mala onda! Me lavo la cara, claro, directamente. Se pone desinfectante, algo de eso. Sergio Damián Steinberg dice, es muy difícil de responder. Nos felicita por el programa, gracias, manda un Sergio. Beso a la gente de Forever Young. Y dice, es prueba y error, me pasó y no puedo contar la sensación. Vale. Vamos con la intriga. Asco. Román Lorenzo Magromel dice, en lo particular nada, porque soy muy respetuoso. Sigue besando. No besa. Y Laura Noceda dice, le digo, voy al baño y vengo. Y no viene más. Voy al baño y vengo. Y si está en una casa particular, se encierra. Yo siempre hiciste con eso, ahí. Se encierra en el baño y ahí se queda. Escapa por la ventana. Bien. Estamos aquí en la en la última media hora, nuestro primer programa de la tercera temporada. Y tenemos unas invitadas especiales que vienen a cerrar nuestro primer programa con su música. Ellas son las Carmelitas. Las Carmelitas son La Negra Marrón, Gaby Sonis en voces, o Sonis en voces, y acompañadas por Fran de Pian, dije bien, en bajo y guitarra, y Javi Antruejo en percusión. Bienvenidas entonces. ¿Cómo piano? Bajo y guitarra. Sí. Estamos recibiendo un fuerte aplauso a todas ustedes. También con su manager. ¡Bravo! Acompañadas todas por su manager, Nati Sonis, hermanager, mejor dicho. Y ellas, yo las conocía. Sí, de a la hermanager. Mira, la hermanager. Bienvenidas entonces las Carmelitas a nuestro programa. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Qué son las Carmelitas? ¿No son las descalzas? No, capaz que descalzas, depende del look. Bien. Y descalzas no, porque no salimos muy agraciadas con el temita del olor. Ah. Bueno, bien directa. La Gaby Sonis. Esa soy yo. Esa soy yo, Gaby Sonis. Que estamos, mientras tanto, acomodando los micrófonos. Sí, sí, sí, para que estén cómodas y seguras. ¿Qué son las Carmelitas? Las Carmelitas es... somos una banda, una banda que empieza siendo un dúo de rap fusionado. Negrita aquí al lado mío, yo Gaby Sonis, rapeamos y cantamos. Empezó Sound System, digamos. Empezó Sound System, exactamente. Exacto. Arrancamos con Juanjo Frías, que actualmente es nuestro productor musical y sonidista, que sigue formando parte de la banda. Armamos unas pistas bastante improvisadas, digamos, ¿no? Era como que suene esto, y que suene esto, y que suene esto. Se armaron 5 temitas y así arrancamos. Muy las Carmelitas. Eso en el 2008. Después se fue sumando una percusión, después se sumó Franco en el bajo, entonces eran pistas con percu y bajo, y después, bueno, fue mutando el proyecto hasta hacer lo que es hoy, que es una banda, batería, percusión, bajo, por eso él decía bajo y guitarra, claro, porque él toca el bajo en vivo, pero hoy le está contando los brazos. Él en vivo toca la guitarra, pero hoy está tocando el bajo porque nuestro guitarrista está de vacaciones. Al revés. Claro, y digamos que las Carmelitas vienen entonces con esta, con estos años que siempre ocurre, ¿no? En todo grupo, que se van perfilando, que se van moldeando, que entra uno, que sale el otro, van buscando su identidad, o que ya la tienen, pero la van madurando. Ahora están totalmente decididas ya en el camino del éxito asegurado. Totalmente. Sí, sí. Es que fue, sí, la verdad que sí, fue una decisión que... digamos que todo proyecto o la vida misma es una toma de decisiones tras otra, pero esto fue como bien elaborado, digamos, ¿no? Y primero acomodándonos a las circunstancias y ahora ya es decisión. Y es banda completa, es air manager, es sonidista, son amigos o personas que se suman a proyectos con visuales, tenemos bailarinas, hay bastante data, hay intervenciones teatrales por nosotras mismas, digamos que es un show bastante variado. Muy completo. Sí, es muy un completo. Show. Nosotros siempre decimos eso, que es como un show bastante festivo y alegre, más que venir a ver una banda y cantar las canciones, sino es como más una comunión porque, ahí de todo. Porque cae bastante, ¿viste? Cuando vas a ver una banda y arriba en el escenario no te transmite, o sea, quizás está buenísima la música, pero quizás necesitas ese empuje de energía de otras cuestiones para llegar al público, ¿no? Sí, a nosotros lo que nos pasó fue que eso también se fue dando, digamos. Nosotras somos amigas de Paraná, somos de Entre Ríos, nosotras dos, y el proyecto surgió espontáneamente. Y así de espontáneo también en los ensayos surgieron esas intervenciones, digamos, que las hacíamos en los ensayos para divertirnos. Che, ponele un bossa nova, empezamos a hablar como brasilera para presentar los personajes. Y de repente dijimos, che, si lo hacemos en vivo, hagámoslo. Y la respuesta del público fue muy copada, entonces fuimos profundizando en ese aspecto también porque tenemos herramientas teatrales, entonces fue como poner todo lo que tenemos, todo nuestro potencial ahí. Yo coincido con lo que decís vos, mi querido Suazo. Sí, en realidad depende mucho del público y depende mucho de la banda. Hay bandas que deciden estéticamente ser eso, digamos, ¿no? Algo específico, de repente solo algo musical, de repente algo más actoral. Es como a mí el me acústico. Llega más así, cuando a mí el artista también. También te da algo. Pero más. Que se entregue, che, claro. Que se tire desnudo al público. Claro. Y bueno, ya que estamos hablando de entregarse, desnudémonos. Y entregarnos y desnudarnos, sería bueno entonces empezar a escuchar el primer tema que aquí nos trae las Carmelitas, con ellas, la Negra Marrón, Gaby Sonis, Fran y Javi, para que nuestros oyentes puedan ya deleitarse y disfrutar de la propuesta musical de esta noche. Entonces, con ese tono vamos a arrancar una canción romántica que se llama Un mismo camino y dice más o menos así. De tanto esperar ya me ganó la ansiedad. Busco mil formas de combatir la soledad, pero debo ser paciente y tener tranquilidad. Ya llegará quien comparta conmigo su realidad. Lo siento muy lejano, aunque esté cerca mío. Si él se esconde en su silencio, yo no paro de hacer ruido. Si cada vez que lo veo me invade un escalofrío, si al tomarlo de la mano yo me inspiro. Que quiero besarlo, a mis sentidos conectarlo, quiero abrazarlo con mi respiración hipnotizarlo. Quiero en un pedacito de sueño poder recordarlo, con un abrazo eterno al mundo entero rodearlo. Por eso quiero recorrer con él un mismo camino y abrigarme con su alma cada vez que sienta frío, hacer con él las cosas que sola no me animo, y que el único culpable de esta unión sea el destino. Y que el único culpable sea el destino. Que largue el ritmo por todas sus extremidades. únicas palabras reales, que no haya dudas ni contradicciones, solo verdades. Unamos nuestras personalidades como dos mitades. Yo quiero observarlo, a mis sentidos conectarlo. Quiero abrazarlo, con mi respiración hipnotizarlo. Quiero en un pedacito de sueño poder recordarlo, con un abrazo eterno al mundo entero rodearlo. Por eso quiero recorrer con él un mismo camino y abrigarme con su alma cada vez que sienta frío. Hacer con él las cosas que sola no me animo, y que el único culpable de esta unión sea el destino. Y que el único culpable sea el destino. Que sus ojos sean el mapa de mi desierto, un desierto de arena suave donde me sumerjo, y bajo esa suavidad a su lado me despierto. Su pupila con la mía, un reflejo en el espejo. Quiero observarlo, a mis sentidos conectarlo. Quiero abrazarlo, con mi respiración hipnotizarlo. Quiero en un pedacito de sueño poder recordarlo, con un abrazo eterno al mundo entero rodearlo. Por eso quiero recorrer con él un mismo camino y abrigarme con su alma cada vez que sienta frío. Hacer con él las cosas que sola no me animo, y que el único culpable de esta unión sea el destino. Y que el único culpable sea el destino. Por eso quiero recorrer con él un mismo camino y abrigarme con su alma cada vez que sienta frío. Hacer con él todas las cosas que yo sola no me animo, y que el único culpable de esta unión sea el destino. Por eso quiero recorrer con él un mismo camino y abrigarme con su alma cada vez que sienta frío. Hacer con él todas las cosas que yo sola no me animo, y que el único culpable de esta unión sea el destino. Muy romántico. Yo digo, romántico. Van a rapear, digo, van a venir con una aplanadora de sentido, está bien. Tranquilito, muy bien, está bien. Del lindo comienzo. O sea, empezó el Sound System, empezó con agite más que nada. Sí. Pero las melodías están en sus voces, y la suavidad y todo eso. O sea, está presente constantemente. Sí, son, bueno, muchas gracias. Muy lindas voces. Bueno, muchas gracias. Claro, sí. Que sí. En realidad es como decía hace un rato, es poner todo el potencial que tenemos. Por eso también decimos rap fusión, digamos. Claro. Porque no venimos del palo del rap, no somos, claro, del gueto, digamos. No es que no querramos, sino que venimos de más del otro palo, del teatro, percusión Gaby, yo más de la comedia musical, claro, y como de otro palo. Y bueno, de repente surgió hacer esto, y bueno, y por eso también se fue gestando y se fue armando el proyecto con el correr de los años. Es que a veces tampoco es necesario pertenecer a un gueto, claro, para mejor, ser alguien. No, uno es un artista, y en el transcurrir te vas encontrando con esas identidades que uno también tiene. Seguro. Y lo bueno es desarrollarlas y sí, mostrarlas. Por eso le inventamos rap fusión, digamos. Claro. Es fusión de géneros musicales con rap, y también, bueno, de esto que decíamos, de teatro, de baile. Claro, claro. De otras cosas. Creo que lo que está bueno también es que si uno se permite todo el abanico de posibilidades, sí, quizás hasta logra entrar a sí. ese gueto o a esa cultura sin tener eso como objetivo, digamos, pero está bueno. Claro. Es verdad que no pertenecemos. Exacto. Es verdad que no pertenecemos a la cultura del hip hop, pero también es verdad que está bueno y respetamos muchísimo a la gente que pertenece, porque aparte es un espacio claro. que contiene. Pero también el teatro contiene, la música uh-huh. contiene, todo tipo de disciplina artística. Totalmente. Seguro, la claro, verdad que pero sí. están marcadas por el rap, les encanta. Sí, el afro, sí, sí. El inicio y también como arrancaron con eso, está bueno que no vayan directo a eso, porque ahora ustedes tienen posibilidad y si están en ese mundo van a abrirlo, van a hacer una nueva visión de la cuestión. Sí. Ay, está buenísimo lo que decís. Mirá, vos recién dijiste que habíamos arrancado con Sound System y es verdad, el laburo con máquina limita un poco más. Claro. Y cuando se empezó a armar la banda, hasta lo la que métrica, las letras te obliga. Totalmente, exactamente, te lleva. Sí. Entonces tenés que armar el tiempo con la respiración, porque si no caes muertita claro. en el escenario. Sí. No, pero está bueno porque con el armado de la banda es otra cosa y uno puede animarse a eso, a fusionar más, a mezclar con la máquina también, ¿no? Sí, sí. Pero a esto, buscar matices y saber que se puede rapear en un estribillo o en una estrofa de rima constante, de esas que duran como 7 minutos, traca. Pero va a estar latiendo igual porque va a estar el músico en vivo ahí tocando y rompiéndola. Claro. Sí, con los chicos jugamos a eso también, a ver qué pasa, tengo esta rima, por ejemplo, a ver qué pasa si la metemos en un, no sé, en un swing, qué sé yo, en un medio country, o a veces sale también hip hop más cuadrado, pero porque tenemos de todo, cumbia, tenemos eso, donde. Este era un bolero, después tenemos otro que es un bossa nova, otro que es más funky, y así. Yo quiero seguir escuchando más la Germer Italia. Bueno, dale, sí, no, claro. Hagamos el pasamano de micrófono. Dale, ya, este viene para acá. Ahí va. ¿Sola? Hacemos este que fue el primer tema que compusimos, así que tiene una larga data. ¿Me puedo parar? Sí. Está bien cómoda. A ver. Acostada sola en el colchón, estoy pensando en mí, en cómo fundar esta canción. Acostada sola en el colchón, pensando en mí, en habitar bien este corazón. Acostada sola en el colchón, estoy pensando en mí, en cómo fundar esta canción. Acostada sola en el colchón, pensando en mí, en habitar bien este corazón. No quiero quedar muy gráfica, pero sí darle un stop a esta cabeza que corre como una máquina. Que cada paso que da, cada metro que avanza, pensamientos, ansiedades, miedos se me abalanzan como una manada que no descansa. Como mil tornados haciendo sus danzas, como una película un poco ridícula en la que inútilmente soy la protagonista. Y acá estoy tomando un tecito en mi casa, mirando muy profundo el fondo de la taza, cuando caigo en cuenta de que yo soy mi única amenaza, yo, mi propia amenaza. Acostada sola en el colchón, estoy pensando en mí, en cómo fundar esta canción. Acostada sola en el colchón, pensando en mí, en habitar bien este corazón. Acostada sola en el colchón, estoy pensando en mí, en cómo fundar esta canción. Acostada sola en el colchón, pensando en mí, en habitar bien este corazón. Por un momento yo logro enfocar y me encuentro sumergida en un hondo mar. Coco, como una sirena que no para de nadar, en busca de respuestas que nunca podré alcanzar. Te digo que el sueño no es como los cuentos de hadas, porque en este caso yo no llego a nada. Me siento confundida y atareada y me quedo dormida pensando en el mañana, en el mañana. Acostada sola en el colchón, estoy pensando en mí, en cómo fundar esta canción. Acostada sola en el colchón, pensando en mí, en habitar bien este corazón. Acostada sola en el colchón, estoy pensando en mí, en cómo fundar esta canción. Acostada sola en el colchón, pensando en mí, en habitar bien este corazón. De esta manera nos vamos despidiéndonos sin antes expresar lo que estamos sintiendo. Estate bien atento de lo que te digan la gavilán negrita con su suave melodía. Si tu alma confundida te hace perder la esencia, debes estar tranquilo y tener fresca la conciencia. No te dejes llevar por las malas influencias. Paciencia, que todo llega con la experiencia. Acostada sola en el colchón, estoy pensando en mí, en cómo fundar esta canción. Acostada sola en el colchón, pensando en mí, en habitar bien este corazón. Acostada sola en el colchón, acostada sola en esta canción. Acostada sola en el colchón, pensando en mí, en habitar bien este corazón. Bravo. Maravillosas las carmelitas. Excelente, me encantó el tema. Sí, aparte pasa varios ritmos, el ragamuffin ahí final. Muy bueno. A mí me gusta, che. ¿Y cuáles son los próximos proyectos a seguir? Lo que viene es el 2 de marzo en el patio del Conex. Ah, bien, ya. Sí, un festival que se llama Flash, Festival Local de Artes y Seres Humanos. Sí, bueno. Que es organizado por una productora que se llama Oke, con Vuela el Pez, que es un club de arte. Sí, de amigos. Sí, de amigos también. Claro. Y bueno, este es el segundo que hacen. Hicieron el primero el año pasado, la primera edición, y esta es la segunda edición. Vamos a estar ahí. ¿El 2 de marzo que cae? ¿Miércoles? No, domingo. Ah, bueno. Domingo va a empezar a la tardecita, tipo 5 de la tarde. Y ahí, bueno, vamos a estar... En el parador Conex, digamos, ahí al aire libre. Claro, al aire libre. Al aire libre, domingo a la tarde, digamos, a las 5 de la tarde, participan los periplos, o sea, bandas que tocan, los periplos, la familia de ukeleles, los Broster y las Carmelitas. Todos buenos grupos. Hay de todo un poco, en realidad va a haber... hay un grupo de muralistas que van a estar pintando de un lado de la pared, va a haber feria, va a haber muestra de todo un poco, en realidad. Un par de cortos, de todo un poco. También esta edición es homenaje al Flaco Spinetta. Ajá. Así que, bueno, además de que todas las bandas vamos a hacer ahí un temita de homenajeando digamos al Flaco. Digamos que por lo que uno escucha y ve también, hay una trascendencia de cultural, o sea, están ocurriendo cosas fuertes, buenas, interesantes, independientes, exacto. Y que todavía la cultura oficial no se corresponde con eso, lamentablemente. Se habla mucho de integración, que es cosa con la que uno está de acuerdo, pero todavía le falta, hay como una especie de miedo, hoy decía, de volar para arriba, porque hay mucha gente muy importante, jóvenes muy interesantes que están como ustedes, que están haciendo estas cosas, desarrollando estas cosas, desarrollando esta música y de muy buena manera, y vemos que a veces no todavía no están en los lugares que corresponden, tienen que abrirse esas puertas para que estos grupos realmente se muestren a más público y que tengan el lugar que se merecen. Sí, y si no las abren, a las patadas. Vamos a entrar a las patadas. El hecho de seguir haciendo y de apostar cada vez a un poquito más, es una manera de avanzar. Está bien, está muy bien eso. Lo que pasa es que yo creo que eso lo están haciendo y es parte de lo que hay que hacer, lo que hay que realizar. Pero yo creo que en la medida de que se suceden las cosas, se pueden también ampliar el camino, allanar camino, o sea, hacerlo más rápido todo, más veloz. Porque en otras épocas se podía hacer eso más veloz. Claro. Ahora no, ahora primero está la estupidez y después viene la inteligencia. Y yo creo que ya es hora de barajar y dar de nuevo, ¿no? Sí, es hora. A veces yo me enojo con la cultura oficial por ese lado. Porque se llenan los pulmones, las palabras, bla, bla, bla, bla, bla. Y después siempre están los mismos. Sí. Entonces basta, correspondamos a las nuevas generaciones. A esta gente que está haciendo cosas muy buenas. Muy bueno. ¿Y entre esas cosas buenas, tienen disco? El año pasado...